Juan Carlos Junio, ya lo tenemos en línea. Hay tanto para hablar, ay, ay, ay, y el tiempo que no alcanza. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Bien, bueno, yo quiero ahorrar palabras, ¿viste? Te quiero escuchar. ¿Por dónde vas a arrancar? Bueno, vamos con esto del G20, ¿no? Dos o tres cosas relacionadas con la Argentina, porque no vamos a hacer acá una cuestión de analistas internacionales que... No es esta columna, ¿no? Argentina, yo diría entonces dos o tres cosas concretas que ocurrieron que no son sorpresas. La primera, el presidente Trump, que aunque suena grotesco y dice que aquí es todo fantástico, que Macri está haciendo un trabajo fantástico, yo creo que eso muestra en primer lugar un fuerte apoyo de Trump a Macri, ¿no es cierto? Más allá, insisto, de que suena lo fantástico, suena exagerado, pero bueno, reitera el apoyo de Estados Unidos a Macri, que ya se dio con todo lo del Fondo Monetario Internacional. La otra cuestión muy, muy importante es el tema de Malvinas, a la inversa, como cuestión muy negativa para nosotros, ya que el silencio del presidente frente a la premier Kasia es un silencio, yo diría, oprobioso para la política internacional de Argentina, ¿no? Sí, total. Incluso hoy lo de Clarín es interesante, porque Clarín titula "Poco de Malvinas", y adentro, ¿sabés qué dice? No se habló del conflicto de Malvinas, ¿cierto? Y ella, la premier británica, dijo que agradecía el segundo vuelo que unirá al continente con las Falklands, ¿no es cierto? Lo de las Falklands lo digo yo, pero en realidad es el mensaje, es lo que le interesaba a la premier británica. Y tercero, nos metió en este lío de no consensuar en absoluto la cancillería con la cancillería norteamericana acerca de los dichos de lo que se habló, y el presidente Trump nos mete en este lío de que estamos con los chinos en el tema del cambio climático, ¿no? O sea, nos mete en ese lío, y entonces nosotros en realidad hasta aquí no ganamos nada concretamente, perdimos en todo sentido. Por lo tanto, más allá de todas las cuestiones generales, que a lo único que todo el mundo le importa es la reunión de Trump con el premier chino. En lo específico de la Argentina, nada, solo el apoyo de Trump a Macri en general nos metió en el lío con China. En realidad, eso no se le escapó ni es un exabrupto, creo que intenta condicionar a la reunión de Macri con China, con vistas a que el plan de Estados Unidos de que China se restrinja en América Latina y también en la Argentina se cumpla. No fue una cuestión, yo diría, accidental, ¿no? Sí, totalmente. Está en el medio de eso dos importantes actividades en la discusión bilateral con China que tienen que ver con dos monumentales obras que están vinculadas a la energía nuclear y demás, las represas, ¿no? Y es evidente así que no es. Quieren que las hagan los chinos, ¿no? Sí, y ahí hay una encrucijada porque, según decía Pañi, antes de ayer creo, para los chinos el tema de la fuente nuclear es absolutamente excluyente para el conjunto de los negocios, porque para ellos sería la primera vez que en un país del tercer mundo los chinos llegan a un acuerdo de inversión nuclear, o sea que le abre una perspectiva de negocio muy grande en todo el tercer mundo. Por lo tanto, es un planteo muy duro para los chinos y muy trascendente en consecuencia para Estados Unidos que no se haga. La otra cuestión que omití es que el tema del cambio climático, porque Argentina, siguiendo la línea de Trump, habla de que se debe lograr un consenso, ¿no es cierto? Y en cambio, lo que dice Macron y China, según dice hoy Clarín, es que Este es un problema no de consenso, sino de urgencia, porque queda poco tiempo para actuar, yo agrego, frente a la catástrofe climática. O sea, que en este punto el macrismo se une a una cosa vaga y difusa de consenso, cuando otras grandes potencias capitalistas mundiales, además de China, hablan de que es urgente resolverlo, ¿no? Te hago una pregunta sobre este tema, Juan Carlos. ¿Por qué crees que es tan vehemente la postura de Estados Unidos con este tema del cambio climático? Si bien está todo muy vinculado a sus relaciones de poder en su país, ¿no es cierto? ¿Por qué crees? Sí, una la que decís vos. Creo que el predominio de las corporaciones norteamericanas es todavía lo que antes se llamaba el complejo militar. Creo que tiene una hegemonía absoluta ahora con Trump, que se diferencia de anteriores presidentes, que tenían ciertas contradicciones. Por lo tanto, hay una posición irreductible, irrevocable, de subestimar este tema. Y tiene también que ver con la competencia internacional con China y con las potencias europeas, de que no quieren resignar en ese punto, que es el nodal, es el central, claro, nada que los rebaje, ¿no? O sea que prefieren sostener la disputa capitalista frente a la sobrevivencia del planeta. Yo diría, en un tono más virulento que otras potencias capitalistas, y que inclusive con China, que tampoco tiene una posición positiva en este punto. Exactamente, ¿no? Pero daría la impresión que tanto los chinos como los europeos tienen un matiz, y en este caso el matiz, por supuesto, tiene importancia, ¿no? La seguimos la semana que viene, ¿te parece, Juan Carlos? Bueno, fenómeno. Te mandamos acá un abrazo grandote a todos, ¿eh? Chao, saludos a todos. Que sigas bien. Juan Carlos Junio, aquí en Mate Amargo.